Nuevamente en el aire, en esta sala de maestros. Y bueno, comenzamos entonces con lo que teníamos prometido. Vamos a arrancar hoy a charlar un poco acerca de cuáles son las posiciones de las principales agrupaciones que se presentan para el próximo 15 de junio en las elecciones del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. Están con nosotros Gustavo Maure por el Frente Celeste y Sebastián Enrique por el FURS. Así que les damos la bienvenida en primer lugar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Desgraciadamente, como recién decía el Pichi, bueno, nos está faltando algún representante de la lista azul naranja, se han hecho las invitaciones correspondientes, porque nos parece que lo importante de esto era poder llevarle un poco más de información sobre todo esto, ¿no? Información de las elecciones e información de las propuestas para que todos los trabajadores de la educación que nos siguen cada sábado, bueno, tengan algunos elementos más a la hora de discernir el voto el próximo 15 de julio. Así que, Gustavo, no sé si querés empezar presentándote rápidamente. Bueno, y seguimos con el Seba. Yo soy Gustavo Maure. Me toca el compromiso de ser candidato a secretario general por el Frente Celeste. El Frente Celeste ha sido un coagulado de voluntades que se reunió hoy para hacer frente a esta etapa. Tengo ahí la alegría de participar con compañeros y compañeras que para mí son entrañables y a quienes les reconozco una trayectoria y una experiencia, como es el caso de Liliana Chávez, que me acompaña como adjunta, de Javier Guevara como secretario gremial, de Cristina Razo en la Secretaría de Legales, de la compañera Fabiana Orlando en Comunicación y Prensa y la compañera Marcela Merino de San Rafael en la Secretaría de Educación, y cada uno con sus equipos de prosecretaría. Nosotros hemos intentado construir una lista lo suficientemente plural para incluir sectores, modalidades y también orientaciones y perspectivas políticas diferentes a la hora de tener un SUTE que tiene que darle respuesta a los trabajadores y que cuando las políticas de ajuste vienen nos preguntan de qué color somos o de qué partido o de qué espacio, ¿no? Muy bien, buen día Sebastián, ¿cómo estás? Buen día también, Carlos. Te pedimos tu presentación. Bueno, mi nombre es Sebastián Enrique, soy el actual secretario general del SUTE de Godoy Cruz, seccional que recuperamos en el 2013 en las elecciones cuando se aplicó por primera vez la reforma del estatuto. Militante de la agrupación Marrón, me toca ser candidato a secretario general por el Frente de Unidad para la Recuperación del SUTE, el FURS, lista 4, que componemos con varias otras agrupaciones de lo que vulgarmente o comúnmente llamamos la oposición dentro del sindicato. Bueno, una alternativa, un proyecto que, bueno, la agrupación Marrón ya tiene 31 años de historia dentro del sindicato. Soy profesor de lengua y literatura, suplente, hace trabajo del 2003, generalmente en educación de jóvenes adultos, secundaria, sobre todo en zonas vulnerables. Y, bueno, eso, para que ya arranquemos con... Arranquemos con los temas, exacto. Ajá. Sí, como para presentación, yo creo que igualmente va a ser necesario por ahí, porque como hemos quedado en los micrófonos todas voces masculinas, las chicas las hemos echado hoy. No. Justo el 3 de julio. Igual ellas se van, no, ellas no, se van a encargar. Justo el día. En la marcha se van a acordar. Sí. Bueno, en cada una de las consignas, viste, acuérdense de nosotros. No, no. ¿Por qué no estamos? No, no, porque tenemos cuatro micrófonos. Estamos acá y los estamos mirando, los estamos ahí. Nos están controlando, digamos. Controlando. Muy bien, muy bien. Aparte porque nosotros también, las dos mujeres, participamos en distintos espacios, entonces nos parecía como una cuestión de respeto, qué sé yo, estar acá, estar cerca, pero bueno, yo estoy en el FURS y Fabiana está en la lista celeste, entonces decidimos quedarnos a un costado. A un costado, no afuera. Por ahora. No, si eso no hace falta que lo aclare. Me suena amenaza ese, si eso no. No, no, no. Eso no hace falta aclararlo. Bueno, igual si les parece, perdón, ya que se mencionó el tema, aprovechemos para convocar hoy a las 17. Se ya convocó horas. Recién la CESE, perdón, así no estaba que escuchando. Bueno, de todos modos, bueno, durante el programa lo vamos sí, a recordar. Sí, lo vamos a recordar antes de irnos, porque viste que por ahí se van sumando algunos compañeros a la audiencia remolones. Más tarde. Exactamente. Muy bien, decíamos que para iniciar un poco así en la organización que habíamos hecho el programa, queríamos empezar por algo que yo creo que hoy es sinónimo de hablar de la docencia en Mendoza, ¿no? Ya no solamente en el país, no solamente acá en Mendoza, sino en el país en general, porque ya pasó pasó a trascender la frontera de nuestra provincia y lo empezaron a poner como ejemplo, como un nefasto ejemplo en todo el país, ¿no? Hablar de ITE en aula hoy es, me parece, una cuestión terrible, y ya no solo para Mendoza, sino también para una política nacional que quiere tomarlo como ejemplo. Entonces, me gustaría que pudiéramos comenzar charlando acerca de qué concepción tienen con respecto a lo del tema ITE en aula, en qué estado está la acción de inconstitucionalidad que se presentó el 30 de marzo del año pasado, y bueno, y cuáles serían un poco las propuestas frente a este avasallamiento de derechos que consideramos para todos los docentes en este caso, cuáles serían las propuestas de uno y otro de las listas o de los candidatos, ¿no? Recién lo que iba a decir antes que las chicas me interrumpieran era que no, que en realidad, como hemos quedado todos varones en los micrófonos, por ahí es importante que identifiquemos la propuesta, o sea, si es desde el Frente Celeste o desde el Frente Marrón, para que quien nos está escuchando entienda claramente desde dónde viene cada uno de los análisis, ¿eh? Así que no sé quién de los dos quiere empezar. Somos bastante desordenados, pero en realidad es porque lo consideramos una charla como es una buena sala de maestro, ¿viste? Sí, donde no queremos limitar ni el uso de la palabra ni la lista de oradores, entonces una vieja discusión. No sé si le suena eso, claro, tal cual. Así que hablen tranquilos, traten de respetarse los tiempos para que les alcance. Bueno, dale, yo me gustaría arrancar con ese tema diciendo algo. Bueno, dale, Feseo. Para nosotros la discusión del ítem aula, en realidad, digamos, es una batalla que se perdió antes, no el año pasado. Porque en realidad fue una batalla ideológica, y tiene que ver con lo siguiente. Durante años, más de una década, más, se viene instalando prolijamente en la sociedad un concepto de nosotros, ¿no? Ese famoso discurso de Cristina Fernández, que trabajamos 4 horas, tenemos 3 meses de vacaciones, que tenemos estabilidad frente a otros trabajadores, ¿se acuerdan de ese famoso discurso en el Congreso? Ella ahí planteó esto de que nunca se había invertido tanto en educación como durante su gobierno, entonces si de alguna manera algo estaba fallando, ya la única explicación posible de la crisis sistema educativo eran los propios docentes. Este discurso vino repetido en jornada tras jornada en las escuelas, en diversos materiales, los docentes tenían que ser los responsables de la inclusión, porque estaban los recursos, estaba la infraestructura, etcétera. Y se fue instalando socialmente esta idea del docente como el responsable de la crisis del sistema educativo, ¿no? Vulgarmente ya el faltador crónico, el chanta, el que vive del Estado, etcétera. En realidad, cuando asume Cornejo, no tiene mucho que hacer para ganar esa batalla en términos ideológicos, porque ya esa idea se había cimentado prolijamente, constantemente. Ahí nuestro primer planteo justamente es que el sindicato no cumplió el rol que tenía que cumplir, que era salir a dar el debate social, demostrar lo que sí pasaba en las escuelas, ¿no? La maestra con el doble turno, que se destruye las cuerdas vocales, el profesor con 36 horas cátedra, que corre a 7 escuelas para poder vivir, que después tienen que trabajar en su casa, ni hablar hoy el celador que tiene que cortar la milanesa en 4 pedazos para darle a los chicos, la situación de violencia en las escuelas, que fue un emergente, digamos, enorme en los últimos años, de todo tipo, digo, el docente o el celador o el directivo agredido, pero también los casos emergentes que los docentes detectan en las escuelas, y que después cuando los denuncian no tienen ningún tipo de protección frente a eso, pero después son crucificados en los medios si uno no vio lo que pasaba, porque hoy la escuela tiene que ser el centro de detección de todo. Entonces se fue instalando esto y ahí hubo una primera derrota, porque no se dio la batalla cuando se tenía que dar, más ideológica, entendemos, porque la conducción actual, no solamente provincial, sino nacionalmente, tenía una identificación con el mismo proyecto político pedagógico del gobierno, la defensa irrestricta de la Ley Nacional de Educación sin cuestionarle nada, sin decir qué es lo que estaba mal, qué es lo que faltaba. En ese escenario, el ítem aula lo que hizo fue básicamente una cuestión ideológica, más allá de la vulneración de derechos, fue venir a decir, miren, el eje de la discusión es el docente, eso vino a decir Jaime Correas y Cornejo. Acá estos son los responsables de lo que está pasando en el sistema educativo, y es parte de un plan más grande. Esto es lo otro fundamental, que ahora es el plan maestro, pero que fue el operativo Aprender el año pasado. Es un plan que tiene que ver con, primero, ahora el eje fue en el presentismo. Lo que viene ahora es el eje en la calidad. Es a partir de los resultados del operativo Aprender 2016, responsabilizarnos a nosotros de que los chicos no aprendan, porque todos sabíamos cómo iban a dar los resultados de esa prueba estandarizada. Y ahí viene lo que Gustavo Yáñez, asesor de Jaime Correas y otros, vienen planteando, que se va a venir, digamos, la escuela más autogestionada, los incentivos por escuelas para las escuelas que tengan mejores resultados, etcétera. Sí, cuestiones que ya en los 90 podíamos empezar a vislumbrar, ¿no? O sea, no es muy distinto, ¿eh? Gustavo, yo creo que aparte de tu análisis sobre el ítem aula, puedes agregarnos algo de la realidad de la acción de inconstitucionalidad y en qué estado ha quedado, ¿no? Sí, en realidad me parece, a la hora de analizar el tema, cuando Sebastián habla de la raíz histórica del ítem aula, quienes nos tocó enfrentar las políticas de los 90 y terminábamos llevando adelante un paro y lo considerábamos exitoso porque habíamos logrado que el 20% de los docentes adhirieran en el marco de una estructura salarial a donde el presentismo de entonces tenía un peso monetario analógico al del ítem aula hoy, es encontrar una reiteración. Yo creo que el gobierno de Cornejo lo que hizo al inicio de su gestión fue intentar cimentar una imagen de autoridad eligiendo enemigo. Creo que eligió al sector educativo por muchos motivos. Primero, porque históricamente era la primera negociación colectiva de cada año y por lo tanto si lograba disciplinar al sector educativo podía ordenar al resto. De hecho, hemos visto cosas muy lamentables al respecto. Y que esa elección tenía que ver con retrotraernos a prácticas políticas asociadas a la lógica del mérito individual, la competencia individual y fracturar las escuelas adentro, porque cualquiera que hoy se encuentra con compañeras, con compañeros adentro de las escuelas, lo que te dicen es, en la escuela la discusión del ítem en aula nos generó enfrentamientos entre nosotros, generó un clima de ruptura de los vínculos y de la discusión para ver qué medidas llevábamos adelante, cómo lo hacíamos. Fue en ese sentido sumamente dañino, pero me parece que nos retrotrae a un pliego de políticas que en la Argentina ya la hemos visto, es una película que ya vimos, que hoy tiene alguna característica diferencial que tiene que ver con una cosa, si querés, con más pretensión de base científica y de búsqueda. Esta medida en particular, la del ítem aula, una de las cosas que me parece central poder decirle a toda la comunidad es que es para la tribuna. No resuelve absolutamente ninguno de los problemas que supuestamente fundamentan la decisión. Sí, yo creo que eso resuelve un problema de caja más que nada. Claro, ¿no? Digamos, opera como un adicional que te baja el salario, pero no opera en términos de problemas reales que tenemos en el sistema educativo, como es salud laboral, que es el monumento al maltrato y a la mala atención de los trabajadores, con un sistema a donde los profesionales de manera liberal siguen otorgando certificados sin que eso tenga ningún control social ni estatal, sin ninguna participación de los trabajadores. Y yo creo que la raíz del problema es llevar a la discusión con el gobierno y a la elaboración con el gobierno un sistema integral de control de la salud a donde los trabajadores participemos y no tengamos esta situación de descuento a mansalva y de generar problemas sociales muy graves. Yo cuando me encuentro con compañeras que están yendo a trabajar enfermas, yo pienso, estos funcionarios piensan en el vector epidemiológico dentro de la escuela, lo que esto significa en términos sociales, lo que se produce cuando hay un lugar comunitario lleno de gente enferma trabajando. Entonces, me parece que ahí hay que desmadejar eso y hay que dar una discusión clara, porque sí hay que enfrentar cuestiones de salud laboral, aún desde la prevención, que están asociados a este tema. Vos me preguntabas por la acción de inconstitucionalidad. Sí, pero te voy a pedir, disculpame que te interrumpa, pero te lo voy a pedir que nos lo contestes enseguida a la pausa. Tenemos algunos tiempos, hay que ir cumpliendo. Bueno. 4511-808, el teléfono de la mosquitera. Fabi, no te vas lejos, me tenés que recordar el WhatsApp, pero por ahí algunos mensajes nos van llegando. Les pedimos y les decimos que a quienes nos escuchan también tienen una forma de sintonizarnos por internet, Pichi. Los que nos quieren escuchar mañana. Lamosquitera.org, ¿no? ¿Está funcionando, Moisés? Todo en orden. Perfecto. ¿Y en el WhatsApp? 1213-410670. Acá las primeras preguntas que van llegando tienen que ver justamente con esta situación de ítem aula y de las injusticias que se han producido a partir de ciertas situaciones de enfermedad por las cuales se ha sufrido este descuento y en realidad aún con licencias totalmente reconocidas por la ley 5.811 lo mismo aparece un descuento frente a ítem aula. Sí, sí, sí. Pero yo también les quiero dejar una pregunta para después. ¿Qué pasó? Todos conocemos la realidad y hacemos un análisis de lo que ha pasado y de lo que hemos sufrido todo este año. Pero también me parece importante ver cuál es la respuesta sindical que se dio frente al ítem aula. ¿Qué pasó con nuestra conducción? ¿Qué pasó con el sindicato? ¿Y cómo lo enfrentamos o no lo enfrentamos? ¿Y qué vamos a hacer de acá en adelante? Muy bien, vamos a la primera pausa. Enseguida estamos de regreso. Está Gustavo Mauri del Frente Celeste y Sebastián Enrique del FURS, dos de los candidatos de las tres listas que se presentan el próximo 15 de junio para las elecciones del SUTE.